Esto trata todo sobre un chico que sale de unos barrios no muy buenos, que digamos, metido en cosas ilícitas como robo, drogas y cosas así. Se habla sobre que él estaba casi ya perdido en ese mundo hasta que salió una oportunidad en su colegio en el cual él la toma, pero con sus amigos en contra. Esta oportunidad se trataba sobre viajar al extranjero para que él pueda vivir como típico sueño americano de poder viajar a Estados Unidos y rehacerse ya y salir del narcotráfico. Este niño la toma y era inteligente, le gustaba estudiar y bueno, se ganó ese tipo de beca y al fin y al cabo pudo viajar a Estados Unidos sin la ayuda de sus papás, porque sus papás no estaban con él, vivía con personas que lo acogieron. Él llegó a Estados Unidos, se le daba pies y todo, y bueno, al final terminó siendo un profesional y pudo salir adelante y se salió de la droga y todo eso.